La verga de la vaina. Ya tú sabes. Como tú me miras así, como tú lo mueves así. I like, I like. Como tú me miras así, como tú lo mueves así. I like, yeah. I like. Ay, me da cosa. Como tú lo haces, dame esa cosa. Me gusta como lo haces, mueve esa cosa. Como tú lo haces, dame esa cosa. Me gusta como lo haces, como yo era. Saca el vestido que tenía guardado y ponte el maquillaje. Te queda lindo si pasaste el invierno haciendo abdominales. Dame a los tigres pa' que bajen en pinta, vamos pa' la calle. Se va 12 que traigan la botella pa' encender el party. I like the way you be twerking, I think girl, I'm loving your body. Fuego, don't play. Yo te canto esta vaina pa' que tú lo bailes, yeah. Tengo el flow que tú quieres, una máquina allá afuera, mami, dime qué tú quieres hacer. Yo te doy lo que quieres, falla, boy, yo te quemo, te lleno el placer. Muévelo, mami, empégate, mami, me gusta, mami, no fuimos en una. Muévelo, mami, empégate, mami, me gusta, mami, no fuimos en una. Como tú me miras así, como tú lo mueves así. I like, I like. Como tú me miras así, como tú lo mueves así. Todo lo puedo.